Acá desde el 15 de enero, en estos 90 días o un poquito más, fueron transferidos cerca de 20 millones de pesos de los usuarios a las empresas del transporte mal transferidos, digamos. Estamos hablando de que cada boleto, que cada persona, cada vecino de Mar del Plata que subió al colectivo pagó un peso con 11 de más. Nosotros, haciendo un promedio de cantidad de viajes, pensamos que cada vecino tendría que recibir entre 300, 500, más o menos son la cantidad de valor de pesos que tenía que recibir cada vecino.